digital, que es una investigación que hace la Escuela de Ingeniería Electrónica, que crea una antena que automáticamente busca la mejor posición para transmitir la mejor señal, una señal nítida, ¿no?, de televisión. Luego la vivienda prefabricada con estructura metálica, que es una investigación de arquitectura y que en base a una estructura metálica se puede construir en poco tiempo una vivienda. Y esta simulación muestra las tres fases, una fase en la que empieza la construcción, una fase en la que tienen las paredes, las ventanas, el techo y una fase final en la que ya está la vivienda con todos los acabados. También incluye audios explicativos. Y es en esa fase en la que se incorpora un practicante para el proyecto, ¿no? Con todas estas experiencias, después de haber adquirido mayor conocimiento y recopilar las necesidades de estos nativos digitales, empezamos con una nueva simulación, el proceso de elaboración del PISCO. Aquí trabajamos nos comunicamos continuamente con los ingenieros industriales. Los ingenieros industriales son los que van supervisando el trabajo que realizamos, ¿no?, y vamos perfeccionando cada vez nuestros prototipos hasta llegar a una simulación que luego la vamos a mostrar. En este caso, la interactividad con el avatar es mayor. No solo controla el inicio de la simulación, sino también va a decidir en cuántos días se va a realizar el proceso de maceración de la uva. Va a abrir algunas compuertas para que pueda fluir el mosto de la uva. Va a encender alguno de los equipos. Participa en la separación de la cabeza, cuerpo y cola del pisco. Y finalmente recibe una botella de pisco de obsequio. Vinieron entonces los nativos digitales, empezaron a probar la simulación, captamos más tiempo su atención, estuvieron más interesados, se notaron más interesados, y bueno, nos sentimos un poco más aliviados, pero como siempre, son tan exigentes, nos seguían o nos siguen solicitando mayor realismo, mayor presencia, ¿no? Bueno, y empezamos a generar unas pequeñas simulaciones para ambientar, darle un sentido más real e inmersivo al ambiente, y empezamos a simular la revista Campus, que es la revista que incluye los artículos científicos de todos los investigadores. Generamos algunos buzones de consultas para que los usuarios nos puedan llegar sus comentarios respecto a las simulaciones presentadas. Tenemos también un garage, ¿no?, un estacionamiento en el que se ha colocado una de las simulaciones de los alumnos del curso de mundos virtuales. Después de haber trabajado y haber realizado estas simulaciones, tenemos siempre constante esa solicitud de los nativos digitales que piden, ¿no?, mayor presencia e inversión. Entonces, tenía que quedar claro para nosotros que presencia es distinto de inmersión. Presencia va a ser la respuesta de la persona a datos sensoriales virtualmente generados como si fueran reales. Por ejemplo, si hay un objeto debajo de nosotros y queremos levantarlo, debo inclinarme, doblar el cuerpo hacia abajo, recoger el objeto, sentirlo, sentir el peso, la textura, la temperatura. Entonces hablamos de distintas respuestas desde niveles de un proceso fisiológico inconsciente, como el estado de activación del cerebro, la actividad cardíaca, la respiración, la respuesta de la piel, una conducta intencional, hasta un comportamiento del más alto nivel cognitivo, el sentimiento de estar, que solo se va a aplicar en la realidad virtual y no en la realidad aumentada. ¿Y qué es la inmersión? Investigadores como Draper, Slater y Wilbur han indicado, ¿no?, que la inmersión se refiere a lo que la tecnología ofrece objetivamente. Si el escenario virtual es parecido, más equivalente a su similar real, se logrará mayor inmersión, ¿no? Y la inmersión es medible. Podemos medirla en base a parámetros para describir un sistema: el campo de visión, fotogramas, el sonido estéreo, si es envolvente o no, resolución gráfica, etc. Por lo tanto, la inmersión difiere de la presencia. Y estos investigadores hacen una analogía en lo que se refiere a ciencia de color, del color, ¿no? Y nos dice que el color puede ser descrito objetivamente como la distribución de longitud de onda, pero la percepción y la respuesta emocional a un color es totalmente diferente. Tampoco se puede confundir la presencia con emoción, participación, compromiso. Es por ello que repetidas veces les he mencionado que frente a la visita de los nativos digitales notamos gran emoción, participación. Sin embargo, siempre solicitaron mayor presencia, ¿no? Otro aspecto que vamos a tener en cuenta antes de ver los resultados es que después de haber hecho un análisis ya, de haber presentado las simulaciones a los nativos digitales, nos damos cuenta que no solamente con Second Life vamos a satisfacer esas necesidades. Necesitamos trabajar con distintas tecnologías, no solo mundos virtuales, y posiblemente cuando se llegue a lograr el metaverso, habremos logrado mejores resultados. Muchas veces cuando se refieren a Second Life, nos dicen que es un metaverso. Sin embargo, después de la investigación realizada, vemos que el metaverso, de acuerdo al concepto de Neil Stephenson en su novela Snow Crash, él describía el metaverso como un mundo virtual en el cual las personas podían interactuar, jugar, hacer negocios, establecer todo tipo de comunicaciones. Sin embargo, en el 2007, cuando se reúnen los tecnólogos para hacer una revisión de la hoja de ruta del metaverso, llegan a definir el metaverso como la convergencia de una realidad física virtualmente aumentada y un espacio virtual físicamente persistente. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el momento en que la diferencia entre el mundo real y el virtual sea mínima, cuando hayamos estrechado al máximo esa brecha, estamos o hemos explorado el metaverso. Pero ¿cómo explican ellos el metaverso? Dividen las tecnologías existentes en dos ejes, ¿no? La tecnología que va de las tecnologías externas a las tecnologías íntimas y las tecnologías desde la simulación hasta la aumentación. La resultante en cada uno de estos cuadrantes van a ser los mundos virtuales, los live login, la realidad aumentada y los mundos espejo. En la medida en que estos se integren, estos cuatro tipos de tecnologías se integren, se habrá logrado el metaverso. Actualmente, no sé de algún proyecto en el que ya se haya logrado esa congruencia de las cuatro tecnologías. En 2007 los tecnólogos indicaban que esto se iba a lograr tal vez en el 2017, quizás en el 2025. Sin embargo, hemos visto algunos productos de Microsoft en el que se integran ya algunas tecnologías. En los mundos virtuales se integran los live login orientados a las personas, los mundos virtuales. También integran lo que es realidad aumentada. No he visto un proyecto que integre los mundos espejos, aunque sí leí que tenían algunos proyectos para hacerlos. Y sin embargo, si no se ha logrado esta congruencia de cuatro tecnologías, si no se ha logrado todavía ese acercamiento y el estrechar al máximo esa distancia entre el mundo real y el mundo virtual, no podríamos hablar todavía de mundos virtuales como un metaverso. Pero pensamos que a esto nos conducen las exigencias de los nativos digitales, ¿no? Y estamos también investigando al respecto. Bien, respecto a los resultados que tuvimos, después de realizar las jornadas vivenciales con los nativos digitales, se encontró que hay un mayor interés de los nativos digitales en este tipo de jornadas. Nosotros fuimos testigos de las jornadas presenciales. Los nativos digitales venían acompañados de sus padres y definitivamente los padres fueron los más interesados en hacer las consultas. Los padres preocupados por los pagos que tenían que hacer. Y siempre vimos al futuro estudiante un poco desconcentrado, desinteresado tal vez, ¿no? A diferencia de las jornadas vivenciales que se dan en Second Life, la participación es de ellos, ellos son los protagonistas, ellos preguntan, ¿no? Se transforman totalmente. Estamos en su medio, hablamos en su lenguaje, ¿no? Los procesos de aprendizaje muy cortos, sí. En los talleres pudimos apreciar esto. Nosotros habíamos preparado materiales pensando que podríamos llegar en dos sábados a lo que era la construcción, ¿no? El primer sábado, familiarizarlos con el entorno, ver el aspecto de personalización de sus avatares, movimientos, manejo de cámaras, ¿no? Y el siguiente veíamos lo que era construcción, pero sin embargo, los profesores del taller, ¿no?, manifestaron su asombro, y estuve participando también en ello, aprendieron muy rápido. En realidad terminamos dos manuales en una sola clase, ellos con mucho conocimiento previo, y estaban listos para empezar a programar, ¿no? Respecto al mayor interés y compromiso, sí, estuvieron atentos, muy motivados, muy comprometidos con aprender y lograr un resultado, ¿no? Veamos ahora las conclusiones. ¿A qué hemos llegado? Se ha captado la atención e interés de los nativos digitales en las carreras profesionales de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Trabajamos con lo que es Second Life. También Estamos coordinando con Carreras con Futuro a través de Facebook, el Facebook de la facultad, Twitter, a fin de poder comunicarnos continuamente con ellos, ¿no? Es una realidad, los nativos digitales están ávidos de aprender con herramientas familiares para ellos y sí se sienten frustrados por la forma en que aprenden en sus colegios, bueno, son manifestaciones que recibimos de ellos, ¿no? Vienen y dicen, bueno, si así nos enseñaran en el colegio, las clases de geometría no serían tan aburridas. Como lo habíamos dicho antes, acelera el tiempo de aprendizaje. En cuanto a las recomendaciones, es un tipo de investigación. Hasta el momento contamos con el apoyo de las autoridades en este tipo de investigación. Se sugiere continuar y lograr llegar al metaverso, investigar la integración de las diferentes tecnologías y también preocuparse por la difusión de este trabajo que se está realizando en los mundos virtuales, bueno, en este caso en Second Life, ¿no? Bien, este trabajo no es producto de un trabajo individual, como ya les dije, desde el año pasado venimos trabajando con los distintos equipos de la universidad. Este año también el trabajo es producto del equipo de la facultad. Tenemos al desarrollador, que es Raúl Velasco, el apoyo en diseño, que es el área de Grafimedia, practicante con el que estamos trabajando, que recién se ha incorporado, y nos permitirá continuar investigando y seguir con los siguientes proyectos. En realidad esta exposición es rápida, muy teórica, pero la idea es que continuemos con una visita por las distintas simulaciones, que puedan ustedes apreciar esas simulaciones. No sé si hay alguna pregunta para luego pasar a visitar las distintas simulaciones y puedan observar ustedes también que todo lo que se les ha comunicado acá existe. Muchas gracias, Lenny. Entonces, vamos a ver si el público tiene alguna pregunta para nuestra expositora. Pueden hacerlo a través del chat, o tal vez si tienen un voice, pueden hablarlo, no hay problema. Bueno, por el chat, Lenin, están felicitándote por tu presentación. Gracias. Y hay una pregunta de Augusto. ¿Qué rango de edades consideran a los nativos digitales? Bueno, en este caso, en este estudio, los tenemos de 15 a 19 años, ¿no? Que son los alumnos de cuarto y quinto de secundaria. No sé si han escuchado mi respuesta. Sí, si han escuchado tu respuesta. Perfecto. Lenny, una pregunta. ¿Qué proyectos tiene la tecnología de acá, pues, a corto plazo, medio plazo, en cuanto a Second Life? Actualmente estamos primero muy preocupados por migrar toda esta información a nuestro mundo virtual. Tenemos ya el servidor OpenSIM. Tenemos unas pequeñas limitantes en el aspecto tecnológico que tienen que ver con las políticas de seguridad y que siempre que ustedes nos visitan también se dan cuenta que necesitamos liberar muchos permisos, pero esto obedece a un plan de seguridad que existe, ¿no? Y se están tomando las medidas para poder liberar, generar algún laboratorio liberado que nos permita avanzar con lo que tenemos planificado. Había olvidado decir que hemos integrado algunas de las aplicaciones que existen en la web, como el sistema académico, la intranet para alumnos, ¿no? El acceso para la intranet para alumnos, porque obvio que a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en Second Life nos visitan también los alumnos. Además, nuestra meta es esa, terminar con algunas aplicaciones que se están iniciando, creo que están todavía en un periodo de prueba, ¿no? Hemos sacado ya hemos realizado algunas pruebas, pero necesitan algunos ajustes. También me preguntan respecto al costo, pregunta Sonia. Sí, bueno, en el caso de las jornadas vivenciales, el trabajo que hacemos con los nativos digitales no hay un costo. Invitamos a los alumnos de cuarto y quinto de secundaria con el fin de explicarles en qué consiste la carrera profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas, de Ingeniería Industrial, en Industrias Alimentarias, e Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica y Arquitectura, ¿no? La idea es más bien motivarlos un poco a que estudien ingenierías, que estudien en nuestra facultad. Aquí David Alexander tiene una pregunta, dice, ¿se piensa expandir estas investigaciones? Pues sería interesante que otras facultades trabajen sobre este soporte, en especial ligado a la educación con clases a distancia. Sí, como te digo, tenemos un curso a nivel pregrado, el curso de Mundos Virtuales, y que también es parte del proyecto y que todavía está en una etapa de investigación y estudio porque se están generando algunas técnicas de enseñanza-aprendizaje. Esto lo estamos trabajando de forma coordinada con la universidad virtual. En cuanto tengamos ya un producto y podamos comunicarlo, yo creo que se va a empezar a aplicar a la educación virtual que se viene dando por la Universidad de San Martín de Porres a través de la universidad virtual, ¿no? Ok, Lenin, aquí hay otra pregunta de Augusto. ¿Qué tantos jóvenes fueron involucrados en promedio? Bueno, hasta el momento hemos trabajado con muestras parciales, digamos, cada visita hemos tenido jóvenes, grupos de 12, pero ya en las jornadas vivenciales hemos tenido grupos de 48, ¿no? Un grupo de 48 jóvenes. El profe Pomares la está felicitando y dice qué ventajas se encuentran en aplicarse con Dice en educación. Bien. En realidad, considero que es importante Second Life en el aspecto de la práctica. Por ejemplo, en estos cursos como geometría, ellos pueden hacer una práctica, ver los resultados, y esto va a permitir desarrollar su creatividad, ¿no? Y se va a lograr un aprendizaje eficiente. En la enseñanza presencial como una herramienta de soporte o apoyo. En la educación virtual veo que existen mayores ventajas, ¿no? Porque en la educación virtual hemos tenido siempre la limitante con los cursos prácticos. ¿Qué pasa? ¿Cómo enseño contabilidad? Enviaba un PDF con los ejercicios o tal vez un tutor, un paso a paso. Pero con Second Life tenemos la opción de crear algunas herramientas que permitan al alumno realizar una práctica in situ y obtener resultados. Esa sería la ventaja de utilizar Second Life, ¿no? Y en el caso de nativos digitales tenemos que integrar también otras tecnologías para poder tener mejores resultados. Gracias también. Ok, entonces si tienen alguna más, preguntas para nuestra expositora. Augusto tiene una pregunta más. ¿Cómo se enfrentan a profesores que no se animan a aprender Second Life? Bueno, esa sí que es todo un tema, porque en realidad, para empezar, si uno trabaja con otros colegas, otros docentes, piensan que uno está jugando, y se utiliza Second Life y no tiene todas las herramientas para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, también es todo un reto que tiene que enfrentar el profesor y tienen que enfrentar los alumnos al confiar, al confiar en la cátedra del profesor. Es importante lo que hace el grupo Corvus en la universidad. Nosotros tienen un curso de capacitación para los docentes, ¿no? Es bueno capacitar a los docentes, explicarles que Second Life no es un juego, es una herramienta en la que ellos pueden construir, hacer sus clases más didácticas y obtener mejores resultados. En la medida de que ellos entiendan esto, vamos a conseguir mejores resultados. Y como les digo, el problema ahora viene con los alumnos que van a ingresar. Ellos son los que van a sentir la frustración, es más, ya la sienten en la educación secundaria con la enseñanza tradicional. Pienso que la medida que toma la Universidad de San Martín de Porres, capacitando primero a los docentes, es una de las mejores opciones, ¿no? Así es, porque ellos son los que van a transmitir esta educación a todas las nuevas generaciones. Bueno, David Alexander tiene una pregunta. ¿Cuál es el futuro y proyecciones de las aplicaciones de esta investigación a nivel macro, especialmente en la UCMT y en la educación del país? ¿Qué se aportará? Bueno, pienso que estamos empezando una revolución, que no suene muy exagerado, pero va a ser una forma diferente de enseñar. Estamos empezando tal vez con el mismo curso de mundos virtuales, que dice, sí, pero enseñar mundos virtuales en un mundo virtual es sencillo. Y a pesar de que parece tan sencillo, no lo es, porque hay que generar nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje. Eso implica investigación, implica recursos. La orientación es esa, aplicarla en lo que es la educación, integrar nuevas tecnologías, lograr, pienso yo que el gran reto va a estar en lograr el metaverso, hacer que el docente, por ejemplo, ustedes me ven aquí, nos encontramos, pero podrían verme, si utilizamos la realidad aumentada, podrían verme en forma de holograma, por decirlo, frente a ustedes, y tal vez con mayor presencia, ¿no? Ahora ustedes me ven, sí, estoy modulando, hay un movimiento de labios, pero todavía se nota un movimiento artificial. Y si yo me hubiera puesto una animación, ¿no?, que empieza a generarse como un bucle, también se nota que es algo artificial, ¿no? En ningún momento ven movimientos naturales del rostro, el cambio de color de la piel. Entonces, esa es la tendencia, llegar a lograr mayor presencia, mayor inmersión, integrando también otras tecnologías, ¿no? Pienso que va a ser un gran aporte para el desarrollo del país. Juan Maurus tiene una pregunta para ti, Lenin. Dice, primero te felicita. Y gracias. Quisiera saber cuál ha sido la mayor dificultad tecnológica. Como les digo, nosotros tenemos la gran dificultad de las políticas internas de seguridad, ¿no? En realidad, cuando empezamos, el lograr la voz, y hasta ahora, es un poco el problema. Por ejemplo, podemos comunicarnos a través del chat, pero para lograr la comunicación por voz, tenemos que solicitarlo con anticipación para que logren darnos los permisos, ¿no? Esta es una limitante por los niveles de seguridad que existen, que sí deben existir definitivamente, pero se está realizando ahorita un estudio para cambiar esos planes, ¿no?, esas medidas de seguridad, ver la existencia de un laboratorio liberado, aislado, para que no vaya a constituir un peligro para el resto de la red, ¿no? Esa sería el mayor obstáculo tecnológico que se nos ha presentado hasta el momento. Otro aspecto. Mi pregunta. Sí, dime. Sí, sigue Lenin. Bueno, iba a comentarles también que en el caso del pregrado, los alumnos llevan el curso, pero en séptimo ciclo. Entonces, ya son alumnos que están trabajando, ¿no? Y llevan este curso como para entender o conocer las tecnologías emergentes, pero en realidad son muy pocos los que realmente son motivados para continuar, ¿no? También ese es un trabajo que tenemos, de seguir motivando a los alumnos para que continúen y elijan esto como una línea de trabajo también, trabajar en los mundos virtuales. Sonia pregunta, ¿esos cursos estarán abiertos a docentes de otros países? Actualmente lo estamos haciendo a nivel local en Perú para tanto alumnos del pregrado y los alumnos de cuarto y quinto grado de secundaria. Me imagino que en coordinaciones con la universidad virtual, sí, yo imagino que pronto ellos van a empezar a lanzar sus cursos a nivel internacional, ¿no? Gracias también. Entonces, si tienen alguna consulta más para nuestra expositora, si no, continuamos con el recorrido que había mencionado. Sí, pienso que podemos continuar con el recorrido, ver el video que tenemos ya en los paneles, ¿no? Está publicado uno de los videos con los que nos dirigimos a los alumnos con música para los adolescentes de esta edad. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Beni. Entonces comenzamos con el recorrido que habías mencionado. Bien, gracias. Bueno, vamos a ir con Raúl Velasco, que es el desarrollador y constructor de nuestro equipo y que nos va a guiar también viendo estas simulaciones. Pasemos entonces.